De por dónde van los tiros, pero luego a la hora de explicárselo a las librerías, de explicárselo a la gente, dices, ¿de qué va el libro? Pues es complicado, es un libro de música, es un libro de política, es un libro de historia, pero la verdad es que al final es un poco de todo. Así como sinopsis, la idea son 30 historias políticas o sociales, alguna también lo podríamos meter como personal, que van todas, como el leitmotiv del libro, el concepto del libro, van asociadas a una canción de rock, de punk, de hardcore o de metal, que la explicamos al final. En algunos casos puede ser la historia que cuenta esa canción, en otros casos es simplemente una canción que me recuerda a la historia que contamos. Las 30 historias son independientes entre sí, no es un libro que tienes que empezar por el capítulo 1, seguir 2, 3, 4, 5, porque si no te pierdes, sino que es un libro que está muy pensado para leer a trozos, salteado. Es un formato en el que yo me siento cómodo escribiendo, me gusta como lector también. El formato que yo llamo el formato del libro de Videl, que tienes cuando vas al baño y lo puedes ir leyendo, que son historias cortitas que se leen en 2, 3, 4, 10 minutos, cosa que cada cual según vaya pues le puede ir bien. Pero sí, el libro, aunque sean las 30 historias independientes, sí que creo que tiene un hilo conductor, a mí me gusta ponerme así un poco tremendo, decir que es como si hay el hilo rojo de la historia, en este caso, de la historia de la clase obrera, del antifascismo, y por supuesto todo asociado alrededor de un estilo de música que no es ni mucho menos el único estilo de música que habla de estas luchas, que habla de la clase obrera, ni mucho menos, creernos, eso sería autoengañarnos, pero sí es el que en mi caso a mí me ha enseñado muchísimo. Yo creo un poco el leitmotiv del libro acaba siendo el cómo a través de la música punk rock en general hemos acabado conociendo muchísimas historias políticas de mi clase, de la clase obrera, que de otro modo no hubiera podido llegar, no me hubieran llamado la atención. Y es algo que me gusta mucho porque me pasaba con 15 años, pero me pasa ahora con casi 40. Cada dos por tres escuchando música, cuando escuchas las canciones con un poco de atención, dices, hostia tú, ¿de qué está hablando de esto? Y la verdad es que eso es algo guay y yo creo que un poco que lo reflejamos aquí en este libro, en La Mecha, en este volumen 1, que como bien comenta el compa, es una clara amenaza. La idea que tengo en la cabeza, a ver si, que dependía un poco de cómo funcionara este primer volumen, de cómo me viera yo de tiempo y de ganas, es una trilogía, la voy a llamar la trilogía incendiaria. Empezamos por La Mecha, seguiremos por La Hoguera y acabaremos con Las Brasas. La idea es que Las Brasas sea, haciendo un poco honor a ese nombre de Las Brasas, algo más basado en entrevistas, o sea, esa gente dando la brasa. Pero ya, eso todavía está de momento solo en mi cabeza, lo mismo es de estas cosas que cuento aquí y que luego no se acaba haciendo nunca, es un poco un proyecto a 4 o 5 años, que es un poco lo que se va tardando. Cada libro tiene detrás, al no ser profesional, de de este tipo de libros, si soy profesional de escribir, al no ser profesional de este tipo de libros, pues el proceso se alarga mínimo 2 años. A grandes rasgos, la mecha es llevar al formato escrito lo que hago en el programa de Radio Cienfuegos, como ya ha comentado el compa, y creo que sí es interesante que se explique un poco qué es el programa Cienfuegos y un poco de dónde vengo para haber acabado escribiendo esto, empezando esta pequeña aventura, esta trilogía incendiaria de libros de historias. La mecha es eso, es llevar al formato escrito lo que hago en Cienfuegos, y Cienfuegos es un programa que tampoco llevo haciendo toda la vida, solo tiene 5 años, desde el año 2016, comenzó en Radio Ela, la extinta emisora libre autogestionada que funcionaba en Madrid, y ahora está en Radio Satapinto. También me parece importante comentar que se remiten varias radios libres, algunas solo online, otras que sí mantienen el formato típico de la radio libre con su estudio, pues como, y quiero mencionarlas a todas porque me... Es importante todo este tema para mí. Ovejas Negras, Agora Sol Radio, Radio Almaina, que son de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria y Radio Clara de Valencia. Es una de las radios clásicas de todo el movimiento de las radios libres. Cienfuegos en realidad es un podcast que podríamos hacer perfectamente en casa sin más complicarnos. De hecho, muchas veces por temas técnicos lo hago en casa y acaba saliendo con mejor calidad, acaba haciéndolo un poco mejor porque muchas veces en el estudio fallan cosas. Pero para mí, para nosotros, que ahora mismo el proyecto es colectivo, le damos mucha importancia a que el programa no sea un podcast, tu nube, yo suelto mi pedra, sino pertenecer a un proyecto colectivo. En este caso, Radio Sata, un proyecto colectivo de contrainformación, de comunicación, más bien, más que de contrainformación, una radio comunitaria en mi pueblo, en Pinto. A veces es desesperante, la realidad, pues fallan muchas cosas, pues muchas veces el modelo comunitario es distinto al modelo de radios libres en el que me he criado, y muchas veces estamos muchas veces haciendo los proyectos más por la subvención que porque sea lo que nos pide el cuerpo. A veces, como radio, no como programa, tienes que echar el freno de mano porque hay determinadas cosas que igual piensas que no pegan mucho para una emisora no tan política, aunque por supuesto las radios comunitarias sí son de la clase obrera, sí son de los nuestros, pero a veces se mueven mucho en un términos de política institucional que hay que mantener unos equilibrios que a veces pues nos aburren, pero bueno. Pero es importante, para nosotros es muy muy importante pertenecer a un proyecto de comunicación alternativa en nuestro pueblo. Sobre todo eso, lo de nuestro pueblo es fundamental hacer cosas locales, porque en Madrid el centralismo que existe para todo existe también para la militancia. A veces es un dolor de cabeza de ¿quieres militar en un sindicato? Cógete el tren y ve a la capital. ¿Quieres ir a una ocupación? Cógete el tren y vas a la capital. ¿Quieres un concierto? Y eso, bueno, pues con 15 años te hacía ilusión, con 20, pero con casi 40 dices, vamos a intentar, ¿para qué tener que estar yendo siempre a todo a la capi? Vamos a intentar generar proyectos en nuestra ciudad. Es más difícil, es más trabajoso, te toca ser más activo que como consumidor, pero bueno, lo intentamos, no todo como quisiéramos. También, como ha comentado el compa, Cienfuegos no es el primer proyecto de radio libre, de programa de radio en el que participo, sino que durante 12 años fui parte de Latido de Libertad, un programa que se emitió entre 2002 y 2014 en Radio Elo y Radio Ela. También un tiempo un programa de música que en cierto modo fue la raíz de Cienfuegos, la raíz de esto que estamos hablando ahora, se llamaba Ritmo Dominguero. Y bueno, estuve en esa Radio Libre, Radio Elo, cuando desapareció, refundamos como Radio Ela en 2008. Y luego también mucho fancinerismo que tiene mucho reflejo, por supuesto, en Cienfuegos y en La Mecha. Pues el Hartos de Aguantar, que fue como empezó todo, era el fanzine que hacíamos. Hartos de Aguantar es el nombre de la canción de Reincidentes, que años después descubrí que era una versión de un grupo alemán que se llamaba Die Totenhosen. Y las versiones es algo que me flipa, que hablamos mucho de ello en el programa. Ya es como empezó todo, en el 99, 17 añitos, pero ya mantuvimos un poco. Es como esa cosa que le tienes mucho cariño, pero a veces estamos pensando, vamos a reeditar cosas, que ahora se llama mucho el reeditar fanzines que se hicieron en los 90 y cosas así. Pero lo veo y digo, no, qué vergüenza, hay cosas que primero que ya no pensamos, que son absolutamente distintos, cosas que hasta te... Con lo cual reeditar esos fanzines no será jamás. Luego sí hubo otro proyecto más serio, lo ha mencionado también el compa, que se distribuyó aquí en DDT, la revista Strasse, que se intentó ser algo más, pues quizá más serio, era más una... No hablábamos de fanzine, aunque el espíritu fanzine lo seguía, sino que hablábamos de revista, de contracultura y contrainformación, así un poco del área autónoma, mucho protagonismo para la música, aquello también funcionó bien, estaba inspirada entre otras en el Tupac que se publicaba aquí en Bilbao desde DDT, y todo esto lo distribuíamos con la Distri Hard, o sea que todo el tema de la contracultura, las contrapublicaciones y demás, pues lo tenemos un poco mamado, y se nota al final en el espíritu del libro, aunque como que un libro da más empaque, al final no sé qué pasa, cuando sacas una revista, pues presentar una revista como no termina de molar, presentas un libro y digo, ¡oh, has sacado un libro, qué guay! Pues llevo haciendo esto mismo, en otros formatos más cutres, por la puta vida, de los 16 años, pero no sé por qué ahora parece que los libros como que lucen más. Y bueno, Cienfuegos es el... me gusta... hacemos un poco de teatrillo alrededor, lo tematizamos, es el órgano de expresión de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña, liderada por el comandante Buenaventura Cienfuegos, con lo cual no hace falta, creo yo, en este ambiente explicar por dónde van las referencias y por dónde tiramos. Quien nos quiera poner etiquetas ideológicas lo va a pasar un poco mal, si solo se queda con las superficies, pero luego cuando entre va viendo. Es un programa... al principio era un proyecto personal. Me sentía muy bien delante del micro yo solo, preparándolo, un trabajo, pues cada programa de hora, de una hora y media, depende un poco de la cosa, pues con sus días previos de trabajo, pero poco a poco ha ido siendo de verdad esa guerrilla de la comunicación que nos gusta que sea. Se fue sumando ya como habitual, al principio era puntual, pero el subcomandante, que es un tío que sabe muchísimo, es un jodido sabio de esto, es algo muy bonito, que es un viejo amigo y compañero con el que empecé tanto en el mundo de las radios como de los fanzines, pues hace más de 20 años. Luego la vida nos fue llevando a cada uno por un lado y hemos vuelto a coincidir otra vez en nuestra aldea, en nuestro pueblo, y como que es muy bonito poder estar con él haciendo estas cosas. Y mola que tenemos muchas colaboraciones habituales de otros compañeros, que en muchos casos son oyentes habituales que les mola el formato y dicen, pues tengo tal idea, y nos han llegado pues a pasar directamente el guión, de toma el guión para que lo leas, y algunas cositas chulas hemos hecho. Y al fin y al cabo, pues el formato al final del programa es lo que se acaba reflejando aquí, historias asociadas a una o varias canciones, eso ya según nos vaya pidiendo el cuerpo. Y llevaba tiempo rondando la historia del libro, porque al fin y al cabo me gusta escribir, es algo que hago, lo hago mejor que hablar, creo yo, aunque llevo haciendo radio desde los 16 años, pues me trabo, me pongo nervioso. En parte me gano la vida escribiendo porque trabajo en comunicación deportiva, que no periodismo, que eso es otra cosa que me diría que me queda grande, pero bueno, y he escrito otros libros en solitario, colectivos, pero han sido sobre deporte. Y me apetecía salir de esa burbuja. De hecho, el libro, yo creo que es uno de tantos libros, La Mecha, que es hijo de la pandemia. En mi caso, nos hicieron un ERTE en la empresa, tenía más tiempo, por lo tanto, para escribir. Pero eso sí, ahora me estoy dando cuenta, quiero empezar el volumen 2, porque realmente sí estoy motivado, con ganas, se quedaron muchas historias en el tintero, y ahora que estamos fuera de ERTE, ahora que ha vuelto la normalidad, aunque ahora veros a todos con mascarillas, pues nos recuerda que la normalidad, cuando las comillas, no encuentro tiempo, que la verdad que el proceso de elaboración de un libro, aunque sea de cosas que más o menos te sabes, no, es bastante trabajo, si no logro encontrar tiempo, y con esto, pues la realidad es que hay que ser estricto, hay que plantearse horarios y rutinas, porque si no, no hay manera de sacar un libro. Puedes sacar un artículo bueno una vez que estés inspirado, pero sacar un libro, que es una recopilación con todo el proceso que tiene detrás, no. Eso, como decía aquel, que la inspiración te tiene que pillar trabajando, y sí, hay días que no hay manera, que te pones y que no, y ya está, pues bueno, tampoco te vas a castigar por un proyecto autogestionado, pero tienes que intentar ponerte un poco estricto, que si no, no hay manera. Sí, tenía muy, muy claro que quería escribir el libro sobre, a partir de las historias de Cienfuegos, no tenía claro el título, y también, eso sí, no tenía claro el cómo quería sacarlo, no quería autoeditarlo y sobre todo autodistribuirlo. Mi experiencia, ya os he contado antes, y por eso quería llegar a ello, con el tema de distribución no era buena, no por culpa de los colectivos a los que les pasaba el material, sino por culpa estrictamente mía. No soy un tipo organizado para eso, no he distribuido bien material en la vida. Llevamos teniendo una distri desde el 99 y no he distribuido bien en la vida, siempre me acababan debiendo pasta porque no iba yo a pedirla, me iba dando pereza, no tengo la rutina de ir a correos. Tenía muy muy claro, quiero sacar el libro, pero me lo saque alguien. Pero no sabía cómo, como ya tenía experiencia con una editorial comercial, pues no me cerraba realmente a eso, aunque las condiciones habría que haberlas negociado, habría que haber visto, pero no me hubiera supuesto problema. A estas alturas me quito los purismos, sí sé aprovechar para colar lo que quiero colar, lo que quiero contar, pero la verdad es que tampoco me dio mucha pereza ponerme a enviar el manuscrito a editoriales comerciales porque no sabía con cuál podía pegar, y con los libros de deportes tenía muy claro, ah, pues esto, esta editorial me lo saca seguro. En esto no tenía claro dónde iba a pegar y no me apetecía ir mendigando. Y contando todas estas cosas a mi círculo cercano, surge Ovejas Negras. Ovejas Negras es el proyecto que lidera un otro viejo amigo de Pinto, que es un tío que siempre ha estado vinculado a temas contraculturales, pero que ha hecho un proceso muy distinto. Antes estaba dándolo la chapa con que yo llevo haciendo cositas desde los 17. Es decir, como tirando del carro de distintos proyectos, mejor, peor, con más o menos hartazgo, con más o menos resultado, con más o menos cagadas. Yo siempre estaba en todo, pero nunca era el que tiraba del carro. Y el tío decidió tirar del carro con 40 y pico años, con 3 críos, en sus ratos de libres de tornero fresador con horarios infernales. Y el tío se ha montado un imperio, con todas las comillas del mundo, alrededor de la música negra, del skinhead reggae, del ska. Maravilloso. Y la verdad es que, para mí es un ejemplo de persona, de cómo conseguir algo que en Madrid nos cuesta tanto, como que hay un mínimo de unidad, porque estamos de darnos de hostias entre nosotros continuamente, pero has logrado que haya un poquito de unidad alrededor de la contracultura, perdiendo muy, muy claro. No es un colectivo político, Ovejas Negras, pero es muy, muy, muy, muy claro de nuestro bando. No hay dudas, pero no te va dando... Igual que Cienfuegos sí que somos abiertamente un programa de política, Ovejas Negras es un programa de música, pero no va a dar cabida jamás a cosas que no deben tener cabida en nuestro mundillo. La verdad es que es súper guay. Y además yo tengo el orgullo de que fui. Su primera experiencia en radio fue conmigo cuando hicimos El Ritmo Dominguero, que le metí el gusanillo. Y luego, años después, que además hemos perdido un poco el contacto, fue el que me dijo, ay tío, que hay una radio comunitaria en Pinto que si te apuntarías, que si te viene bien. Y bueno, la vida me llevó de nuevo a la zona, con lo cual fue maravilloso. Sabía que querías sacar el libro, y de vez en cuando me preguntaba, oye, Santi, ¿cuándo vas? ¿Cómo va lo del libro? ¿Cuándo lo vas a sacar? ¿Cómo lo vas a sacar? Y yo, pues ahí no sé, pues me da pereza lo de tengo que ver qué editorial. Pero aquello era un tonteo. Aquello era un tonteo adolescente absoluto, hasta que por fin un día me dice, ¿quedamos esta tarde para tomar unas cañas? Y ahí como que se me declara, me dice, que te quiero sacar el libro, que vamos a sacar una editorial a través del proyecto de Ovejas Negras y me gustaría que el tuyo fuera el primero. Pues obviamente tenía que salir así. Sí, quedó muy claro, pero la distribución te encargas tú. Pero la verdad es que está siendo súper guay. No es autoedición, pero muchas cosas casi. Tiene lo bueno de la autoedición, que es la absoluta cercanía, la libertad para oye, que esto me gustaría que fuera así. Pero con la suerte de que, por ejemplo, la portada, que es maravillosa, la ha hecho otra persona que es parte del proyecto de Ovejas Negras, Alex, desde Barcelona, que el tío es diseñador. Y se nota, también es el que ha hecho la maquetación. Si lo tengo que hacer yo, pues yo os aseguro que la portada sería más fancinera, más guarra. Y esto a mí me parece una jodida preciosidad, ¿sabes? Y además las condiciones son muy buenas, porque antes comentaba que publica cosas en editoriales comerciales, en temas comercial. Y ahí al autor normalmente, salvo los Pérez Reverte de la vida, al autor le llega un 10%. Pues de todo el precio final le llega un 10%. Aquí estamos yendo a medias. Luego con lo que se vaya quitando cuando distribuimos y demás, pero del beneficio total vamos a medias, que son unas condiciones de locura. Aunque no se haga la cosa por el dinero, pues bueno, siempre se agradece que la cosa vaya así. Y sobre todo lo que digo, ellos están maquetando, promocionando, distribuyendo, la verdad es que súper bien. La realidad, con el tema del dinero, no lo quisimos anunciar como tal, me parecía un poco cutre como estrategia de marketing, además no del todo sincero, del rollo de los beneficios de este libro irán destinados a causas benéficas. Me parecía, no sabía ni cómo iba a salir. La realidad es que sobre todo la primera tanda fue francamente bien, y mi parte de autor sí lo doné a varios proyectos que me parecieron chulos que difundir. Uno, un local para trabajadores de la fresa que se ha abierto el SAT en Huelva, que hicieron un crowdfunding. Otro para un medio de comunicación que han abierto compas inmigrantes sirios, refugiados sirios en Madrid, para dirigido a la comunidad de habla árabe en España, que la verdad es que es un proyecto muy chulo, y era una gente que además estaban a dos velas, con lo cual, y el proyecto ha salido, que se llama Bainana, medio de comunicación, y yo creo que también algo para jeringuillas, para el COVID, para Cuba, y pagar las cuotas del programa en la Radio Libre, tanto la mía como la del subcomandante, que él también está un poco fastidio. Como digo, la distribución está siendo por canales alternativos, Y está siendo bonito, que está siendo un proyecto de aprendizaje colectivo. En Ovejas Negras, como se mueven más por el tema de la música negra, la contracultura skinhead, solo conocían determinadas tiendas y tal, que sí se movían pues, el tema de la música jamaicana y tal, pero en otros sitios que podía interesar, porque la realidad es que La Mecha no es un libro que tenga que ver prácticamente nada con la música jamaicana. Luego entraré un poquillo en el tema de los contenidos, de qué grupos salen y de música jamaicana como tal, ninguno, pero... Y así un poco un aprendizaje colectivo de a qué colectivos, a qué distribuidores, a qué librerías irles entrando un poco entre todos. Y la verdad es que está siendo chulo porque muchas nos han entrado ellos a nosotros, con lo cual eso facilita. Por ejemplo, en Madrid, Traficantes de Sueño lo vieron en internet y nos escribieron en el privado. Pues eso, esas cosas que dices, bien, vemos que la idea pues puede cuajar en determinados ambientes. En ese sentido, pues la verdad es que contentos, porque está funcionando muy bien la distribución, teniendo en cuenta que la distribución es Julio, yendo a correos todas las mañanas, que ya le conocen y toda la leche, y que es algo que de momento no tenemos ni legalizado como asociación, ni como empresa, ni nada, que es algo un poco con ese espíritu todavía fancinero, pero intentando hacer las cosas bien y en serio, tanto en lo estético como lo delante. Una cosa que tenemos muy claro, aunque soy yo el que firmo el libro y Ovejas Negras el título que sale como editorial, la verdad es que un libro suele ser un proyecto colectivo. Por eso quiero mencionar a todos los y las cómplices que hemos tenido en el proceso. Por supuesto, Julio de Ovejas Negras y Alex, que ha hecho el diseño. Y luego el tema de los correctores. Le dimos mucha importancia al tema de la corrección, que a veces en la distribución, en la edición alternativa, no se termina de tomar en serio, y como la gente que me rodea son lectores ávidos y muy estrictos, dijeron, vamos a complicarnos la vida, vamos a corregir el libro. A tres bandas, entre Alberto, Omar y yo mismo, estuvimos leyendo, requete leyendo el libro, poniéndonos, eso, súper tiquismiquis al nivel de ver cómo dice la RAE que se tienen que escribir las cifras cuando son fechas, por ejemplo, que el 19 de julio se escribiría con letra y no con número, pues corregir todo eso a ese nivel, fallos de maquetación, los nombres oficiales de las localidades en las distintas lenguas, para ponerlo, pues yo qué sé, pues mencionábamos a muchas localidades vascas, pues ¿cuál es el nombre oficial? Si tiene, pues Donostia San Sebastián, pues lo ponemos así, o si hacemos la referencia solo en castellano, como tomar ese tipo de criterios. La fase de corrección es el jodido infierno, el puto infierno, o acabas odiando tu puto libro, porque te lo has leído 20 veces, estás... Y sabes que lo peor, que llega el momento, lo tienes impreso, y la primera página que abres, ¡pam! Ahí tienes la jodida... Pues, línea, el fallo de concreción, o al menos creo que fallos de lo que es el contenido gordos, al menos no hemos metido, con lo cual está súper bien. Pero nos parecía muy importante eso, que la maquetación fuera lo mejor posible y que no tuviera errores. Porque pensamos eso, que por ser edición alternativa y con mucho punk, no tiene que ser algo cutre, sino que tiene que ser algo. Eso, saber. Pues, la idea ha sido dar lo máximo de nosotros, pero sabiendo que hay límites, que lo hacemos en nuestro tiempo libre y demás. Me ayudaron en dudas concretas Ollana, que la tengo aquí, y Ana, también mi amigo historiador Manu, la verdad, gente que les he dado buenas turras preguntándoles cositas, pues tanto de algunos contenidos como temas lingüísticos, un poquito de todo. Y luego tengo un orgullo tremendo, que el prólogo me lo hizo Ignacio Pato, que actualmente está publicando en La Marea, en El Salto y en Panenka, si no me equivoco, que es alguien al que apenas conozco en persona, pero hemos coincidido pues una vez, la vez que narra en el prólogo, pero que es de esa gente con la que sientes afinidad personal, afinidad especial cuando lees sus textos. Es de esa gente que a mí me da mucha envidia, porque logra sus columnas de opinión reflejar cosas que pienso, muchas veces cosas que pienso, pues muchas, sobre todo sobre la rutina del trabajo, cómo nos alienan a la clase trabajadora, pero lo dice con una facilidad y dices, joder, es que tienes la puta razón. Es un tío que a mí me ha ayudado mucho con sus columnas a ponerme las gafas de clase. Igual se habla mucho de las gafas moradas a la hora de analizar el tema de género, que ha ayudado a mucha gente a saber darte cuenta de cómo vives. Pues Nacho a mí también me ayuda a ponerme las gafas de clase, de ver cómo cosas que asumen muchas veces como normales, cuando vienes de una familia trabajadora, luego las ves pues en el curro, en el día a día, de hostia, de cómo la lucha de clases está presente en absolutamente todo y cómo es algo que se calla mucho. La verdad es que para mí el tener a Nacho como prologuista ha sido pues un jodido lujo y un jodido honor. ¿Hasta aquí hay algo que queráis comentar o me meto un poco a hablar de los bloques de contenido? Estoy soltando un monólogo guay. Pues entro, si os parece, en lo que son las... Ah, bueno, dale. Punto de la vista de distribución, por ejemplo, no sé, ¿preferís hacerlo vosotros solos en vez de entrar en una distribución de traficantes, por ejemplo? Bueno, traficantes, virus, sí. Cambalache, que tienen ahí como una distribuidora entre los tres y ya entran en diferentes espacios y rollos. Esto se lo comenté a Julio, Ovejas Negras. Y como que él ha preferido de momento ir tirando por su cuenta, vende mucho... Se ha montado la tienda online en la web de Ovejas Negras, que funciona bastante bien. Al final se está montando una pequeña tienda, sobre todo especializada por intercambios y tal, en temas de música negra y música jamaicana. Y yo le comenté, existe esta opción, si quieres mira las opciones. Pero yo ahí sí que he sido un poco estricto y sí que he hecho me lavo la mano el tema de distribución, porque llega un momento que, de si tú prefieres que es esto, piensas que es lo más coherente con el proyecto, pues yo te apoyo y para adelante. Sí, es algo de lo que miré cuando en la primera fase en la que uno tenía editor, llegué a pensar en me lo autoedito y veo a ver cómo son las condiciones de, pues, de este tema de traficantes, cambalache, virus, etcétera. Pero reconozco que no llegué ni a ponerme en contacto con nadie de ninguno de estos colectivos, o sea que no sé exactamente. Que a lo mejor hubiera ido mejor la distribución, pues a lo mejor. Pero bueno, como fue esto como una declaración de amor de un proyecto... amigo que quería debutar conmigo, pues fue como un vamos para adelante. Sé que la distribución seguramente acabe siendo peor, pero vamos a... Este apoyo mutuo y esta amistad, yo creo que es un poco una de las cosas importantes y bonitas de este proyecto también. Queriendo, por supuesto, salir del gueto de la gente que nos conoce. Queremos que la cosa llegue a lo máxima gente posible. Yo no... Como dice la canción, yo no vine a ser marginal, yo vine a saltar los cielos. Pues, ojalá, pero bueno, sin tener que renunciar a nada. Luego las historias, ya os he contado antes que son 30, que son un poco independientes entre sí, pero al final sí que me pareció que importante que no fuera soltar aquí de repente una historia de Irlanda, una historia la del Hotel Montbar de Cortatu, o del tirón la historia de la Liga Cooperativa de Baloncesto de Madrid, que son tres las historias que salen, lo agrupé de un modo. Esto sí que fue porque en realidad el proceso de las historias fui reciclando, entre comillas, o adaptando, más bien dicho, historias que ya había contado en el programa, en su inmensa mayoría. Algunas sí las escribí específicamente para el libro, en ese proceso de escribirlo. La mayoría era coger cositas que ya tenía hecho el guión, tenía ahí los borradores, y fui adaptándolo, ampliando, siguiendo, iba escribiendo, descubriendo cosas que me interesaban contar. Y al final pues quedó la cosa con un poquito como por bloques, aunque hay historias que son... que sí cuentan la historia estricta de la canción, historias, como digo, que la canción me recuerda a la historia, pero no tienen nada que ver, y otras que son un pelín más personales, que es un poco como para desatascar entre medias de un libro tan de historia y tan político. Al final el tema que elegí fue un poco geográfico, y al final lo agrupé, primero lo que llamaríamos bloque anglo, aunque no es del todo justo, que realmente es un bloque en el que cuatro historias hablan directamente de todo el conflicto de Irlanda, con todo lo que quiere ser. De hecho, la idea original era hacer un único capítulo sobre Irlanda. Pero hostia, cuando te pones a profundizar en esa historia, es tremenda. Era casi uno de los procesos más bonitos del libro, profundizar un poco en una historia que ya conocía, que ya me interesaba, pero que puedo verlo mucho más y que tiene muy, muy buen reflejo en lo que es la música punk, rock, porque hay muy buenos grupos. Como al fin y al cabo todo el tema irlandés piso mucho por Estados Unidos, que todo lo que toca lo convierte en oro en relativo a la cultura, a los cabrones, pues la verdad es que el bloque anglo, pues ahí tiene una de mis historias favoritas de todo el libro, que es la relativa, y es una en la que la canción no tiene nada que ver, o tiene muy poco que ver. Sobre la canción de Cop de Antinazis, cuento la historia de Vidal Sassoon, el famoso peluquero estilista de las estrellas, que resulta que en su juventud aquí el amigo había estado en un grupo de acción antifascista en Londres, que cuando digo un grupo de acción antifascista, de acción directa, de ir a por ellos a sus puntos de reunión, y es una historia increíble, que resulta que el tipo era judío, había vivido de niño, había visto los horrores de la guerra, lo que hacían los nazis, y no podía consentir que en su ciudad, que en Londres, volvieran a pasearse los amigos de aquellos. Luego, aunque haga un poco spoiler de la historia, creo que es justo, para que no parezca que estamos aquí construyendo héroes, participó en la guerra de creación del Estado de Israel con los sionistas, y como que la historia de repente, estás viendo, vaya historia más guapa estoy contando, de repente, joder, pero me parece que es justo contar la historia completa. Como digo, eso, el bloque anglo va un poquito, pues eso, el Vidal Sassoon, tres capítulos sobre la historia de todo el conflicto irlandés, hilados a canciones de, en este caso, de Dropkick Murphys, de Black 47, que es un grupo estadounidense al que llamaron el brazo musical de Lira, y luego una canción también de Steel Little Fingers, para hablar estrictamente de Irlanda del Norte. La verdad es que esos tres capítulos a mí me molan mucho. Luego también dentro del bloque anglo hay como un poquito de contraste entre dos grupos, de uno hiper subterráneo y otro mega mega conocido. Meto a un grupo de Madrid que se llama Los Chicos de Molly, que tiene una historia brutal detrás del nombre. Es un grupo de punk surgido en torno de la ocupación y tal. Tienen solo un disco, son peña jovencita. Pero detrás del nombre de Los Chicos de Molly tienen la historia de una banda un poco compleja, de una banda de trabajadores que en el siglo XIX, surgida primero en Irlanda, pero después en la inmigración lo llevó a Pensilvania, al estado de las minas en Estados Unidos, y era una banda de defensa de los trabajadores con métodos, pongamos, poco ortodoxos. La verdad es una historia de película, y de hecho hay películas sobre ellos, protagonizada por Sean Connery y toda la leche. Y paso del tirón de contar una historia con la banda sonora de un grupo de Ocupa, Los Chicos de Molly, a contar los Clash, el Spanish Bombs. No podían faltar los Clash, pero aquí soy un poco antifan. Por supuesto, me molan los Clash, pero creo que es el típico grupo en el que alrededor de él hay mucha mitomanía, mucho cansinismo, mucho intentar explicar todo lo que decían, cuando al fin y al cabo pues era una peña que triunfaron y pa'lante. Y explorando en eso, porque sí que tenía claro que quería que la canción fuera el Spanish Bomb, me flipa cómo te viene un guiri a contarte la historia de tu guerra de aquella manera, de cómo pues se enamora un poco de que los pueden ser también tus referentes. Pues resulta que todo ello lo venía a través de una mujer, una historia silenciada, una mujer que ha quedado siempre como la novia de Stramer, cuando es una tía súper interesante su historia. En este caso, Pal Nolif era su nombre artístico. La verdad es que también tiene su historia. Al final, el capítulo de los Clash acaba siendo el capítulo de Pal Nolif, que está bien. Luego ya entramos al bloque vasco. Y aquí pues quiero constatar una realidad que nos pasa mucho hoy en la meseta, que es que muchas veces sufrimos de vasquitis en lo político y en lo musical. Nos flipa todo lo que se haga aquí, nos flipa. Y aquí, viéndolo, no quise hacer demasiadas historias del bloque vasco para no hacerlo excesivamente cansino, pero sí es verdad que en mi caso, pues eso, Negu Gorriak, Kortatu y todo lo que fue a partir de ahí son referentes absolutamente indiscutibles. Y grupos vascos son dos de los que repiten canción. Hay 30 historias cada una asociada a una canción, pero hay dos grupos que repiten. Son Kortatu y Berri Txarrak. De Kortatu, pues son también dos de los capítulos que más me gustan. Unos Campanas a la Muerte, que se habla del Hotel Montbar, pues que me sirve para hablar un poquito de toda la Guerra Sucia, que es al fin y al cabo algo. En general, con Kortatu yo flipo porque releo. No dejas de pensar que es un grupo que hicieron con sus 20 años, pero es un grupo que tiene historias que daría para sacar solo un libro a través de las historias de Kortatu. He querido hacer solo dos, pues eso, por no ser pesado. Y luego en el Sarri Sarri, a mí me moló porque lo intenté hacer de manera diferente a como se suele contar. Todo el mundo que se mueve en estos ambientes conoce que se cuenta la fuga de la cárcel dentro de los altavoces y tal, y cómo lo celebran. Pero yo he aprovechado un poco pues para profundizar en, primero, en que es una versión, es la única referencia de música jamaicana que podría justificar Ovejas Negras, que es versión de Tus and the Maytals, y como era una canción que no era especialmente popular, pero cada vez que tocaba por aquí se la pedía a todo el mundo, y Tus and the Maytals acabó añadiendo el Chatty Chatty a su repertorio del directo en las giras por aquí, porque era una canción sin más. Y también he querido profundizar un poco en la influencia de Joseba Sarrandía en la cultura del rock, porque es tremendo la de versiones que hay en todos los grupos que cantan en euskera. La verdad es que su historia mola, y moló mucho, fue una bonita casualidad, que justo el día que presentamos el libro en Madrid, 23 de abril, día del libro, día de Castilla, es un día muy especial, justo ese día, el día antes, había salido la noticia de que Sarri iba a regresar a Euskal Herria, con lo cual fue como un ¡ay, mira qué casualidad más bonita! Yo creo que es que regresa para la presentación del libro, que se ha enterado, ¿no? Y luego, bueno, en este bloque también meto una historia sobre, sobre los riffs. En este caso concreto es sobre el batera, sobre, sobre Cherra. Y en esta historia mola, porque es, y es una cosa además que va mucho con el tema del libro, que es que no he querido entrevistar a protagonistas de las historias, porque yo tengo un problema. Soy muy empático, enseguida me cae bien la gente. Sé que si hablo con alguien de estas historias, si hubiera hablado con Vidan Sassoon, que está muerto, me hubiera parecido todo maravilloso, hasta me hubiera acabado justificando lo de la participación en la creación del Estado de Israel, ¿sabes? Y con Cherra lo mismo. Me enteré de la historia así, pues un poco, para un programa que hicimos sobre gente del mundo del punk rock que se había metido en listas políticas. En su caso se metió en la D3M cuando la ilegalización de la izquierda abertzale. Y al final acaba utilizando este capítulo sobre los riffs, que por supuesto es un grupazo y que mola mucho, pues para acabar hablando de todo ese proceso de las ilegalizaciones que realmente allá en Madrid pues nos llegó de aquella manera. Y con lo cual pues para mí es una excusa maravillosa pues para partir de un grupo de punk que quizá fuera de los de dentro de la etiqueta de rock radical vasco, los que menos pegaban con todo lo institucional que era aquello, pues cómo esa evolución de uno de sus miembros, el único que por desgracia queda vivo, pues a una trayectoria que sin conocerle en persona y sin haber visto más que periódicos, más que hemeroteca, de decir, joder, qué trayectoria absolutamente respetable lo que ha hecho este hombre desde que dejó la batería. Luego también en el bloque vasco cuela los reincidentes, con la famosa historia del comando Marmitaco cuando unos amigos vascos suyos ahí en Sevilla les detuvieron por terrorismo cuando era porque olía el bacalao que llevaban para hacer un marmitaco, el bonito, una historia bastante chula, que además coincidió cuando la escribí con que había muerto el saxo de los reincidentes, que era el protagonista de la historia. Luego también meto heavy metal con los Sutagar, por supuestísimo. Cuando hablaba de la Vasquitis, el heavy metal me empezó a gustar por Sutagar. Empecé más con el punk y el heavy metal empezó a molarme con ellos. La verdad es que es para la historia del ruido de la Rotaflex, que habla de todo el tema de Daytoys, del pantano y todo, es que la verdad es que es tremendo, que es también un tema que cuajó mucho en la cultura popular y en toda la cultura del punk y el rock, pues se dedicaron muchas canciones a aquella lucha ecologista, la verdad es que muy guay. Y luego también aquí tenemos metemos a un grupo aragonés para hablar de la Bardena, la verdad es que el corazón del sapo es una de las historias bonitas, porque al final está en el bloque vasco porque la historia acaba hablando del asesinato de Gladys del Stahl en Tafalla, si no me falla la memoria. En Tudela, gracias. En Tudela, en una marcha ecologista que también marcó mucho. Al final es un capítulo para acabar hablando de luchas ecologistas porque acaba hablando de un campo de tiro que se conoce menos esa lucha, que se paró en Ciudad Real. Y la verdad que fue una movilización bastante importante. Y luego entramos a una de las historias que la verdad es que en mi caso no la conocería si no hubiera sido por la música, la de Maravillas Lamberto, a través de la canción de Berry Charrac, que luego descubrí que sí es una historia que sí se había cantado varios cantautores vascos y tal, que es una historia bastante conocida, pero lo que lo sacan un poco al gran público más mainstream son Berry Charrac, que cuando estaba empezando a dar el pelotazo van y se sacan una canción, una historia tan jodidamente dura, que eso, que ya la había leído, pero escribiendo la historia había momentos de lagrimones porque era tremendo. Y entramos al siguiente bloque. Bueno, es que no. Aquí hay una historia que se queda un poco entre bloques. Porque el siguiente bloque ya sería de historias de Madrid. Pero hay una que se queda entre medias, que es una historia también tremenda, gallega, con la banda sonora de aquí de Ría. La de las dos Marías, que son dos hermanas que tienen una estatua en el centro de Santiago de Compostela, que es una atracción turística. Eran dos señoras mayores que iban paseando por la ciudad universitaria. Y pues como eran. Eran las típicas dos señoras zumbadas de todo casco viejo de ciudad que tiene algo de vidilla. ¿Y por qué estaban zumbadas? Joder, porque les habían matado a los hermanos en la guerra, porque las habían violado. Había vivido una historia terrible, tremenda, y como me pareció de justicia, como contar su historia. Vamos, obviamente lo mío es muy humilde, hay documentales, hay libros, y ya los guías turísticos ya poco a poco van, porque la estatua es súper conocida, ya van contando un poquito la historia. Algunos la edulcoran, otros sí que le dan ese componente político que tiene, porque la verdad es espectacular. Y ya entramos al bloque madrileño, ahí pues contamos, con The Baboon Show cuenta la historia de Radio ELA, de la que fue mi emisora, y en general del movimiento de radios libres de Madrid, porque pensé, ¿me meto con las radios libres en general? Hostia, te va a salir un capítulo infumable. Cuenta esto un poquito más desde la anécdota para aprovechar para contar historias marginales de un movimiento que no vive sus mejores tiempos, pero que al que le, creo que le debemos mucho la contracultura, eso con la banda sonora de Radio Rebelde, Baboon Show, que es un grupo sueco que mola un huevete. Y luego entramos una historia muy bonita, que es con Cuero, grupo punk de Cuenca, diría que el único grupo que conozco de Cuenca, aparte de José Luis Perales, con lo cual le da un empaque tremendo, para hablar de Gloria Fuertes. Que Gloria Fuertes, pues la conocemos como la poeta de los niños, que era un poco, salían, la imitaban Martes y Trece, que en la España de los 80 era lo máximo a lo que podía llegar, al modo que te dijeran, tú eres famoso porque te está imitando Martes y Trece. Pues ya esta señora era de las nuestras, era absolutamente de las nuestras, era pacifista, lesbiana, era de las primeras mujeres que en pleno franquismo logró ir colando sus cosas de su obra, y dices, hostia, es tremenda. Y la canción que hacen Cuero es una, a partir de un poema de ella, hacen una canción punk de desobediencia que es muy, muy, muy bonita. Luego, una de las historias que más gracia me hace con la banda sonora de Non Servium, responder a una pregunta que los que entraban mucho a los foros de internet a principios de los 2000, los leíamos en todos lados, lo preguntaban sudamericanos, ¿qué pasó en El Lieja? La canción de Non Servium, que es quizás es una batallita menor, pero que nos, de una resistencia a un ataque de los fascistas de Ultrasur un día de fútbol al Lieja, que era un bar antifascista del barrio de Vallecas, pero que nos sirve un poco, pues, para explicar el ambiente que se vivía en los 2000 en el movimiento antifascista de la Capi. Luego, otra historia que me mola, que no cuenta la banda sonora. Con la banda sonora de Boycott cuento con la historia de cómo una estatua de Lenin pudo haber acabado en Parla, la localidad vecina a la mía, y me hace muchísima gracia. Una estatua de Lenin traída de la Unión Soviética, y al final acabó aquí en Bilbao, en un barrio de Bilbao, la estatua, porque el ayuntamiento de Parla no quiso que estuviera. La verdad es que es una historia muy graciosa. Luego, pues, con Sin Dios, con la banda sonora de Sin Dios, cuento el atentado de Mateo Morral, que sobre los reyes de España en el año 1913, me baila la... Espera, voy a mirarlo, venga. La página 111... El 6, casi. Eso. Y luego, con la banda sonora de los Four Skins, aprovecho para contar una historia de la Liga Cooperativa de Baloncesto. Es una historia un poco forzada, pero me parece chula para hablar de pequeños proyectos deportivos desde la base para hacer cosas distintas. Luego, de nuevo, con Berry Charrac, ya hablamos, empezamos el bloque internacionalista, que es un poco popurrí, tanto en estilos musicales como en las historias que cuentan, pero lo que tienen en común son historias que suceden en distintos sitios. El conflicto del Sáhara, un conflicto para mí, yo que sé, en el que he estado vinculado desde siempre. Muy interesante, lo oí luego una canción de Berry Charras, que en castellano la traducción es En lo mejor de nuestra decadencia, que es como relaciono siempre, siempre la causa saharaui, por desgracia, porque no terminan, es un bloqueo continuo. Me parece la causa más digna que existe, pero a la vez la causa más perdida que existe. A la vez me cuesta mucho decir eso, porque la verdad es que es una causa que tienen razón, pero es que no hay manera de desbloquear esto. Ahora mismo están en guerra, que era lo que llevaban muchas veces la gente joven de allí, de los campamentos de refugiados, reclamando, pues una guerra y desbloqueamos esto. Y ves que es una guerra en la que sigue todo exactamente bloqueado. Por desgracia, el capítulo, que lo escribo con un tono muy, muy triste, cuando publicamos el libro había empezado la guerra, digo, lo mismo me como el capítulo, ojalá. Unos meses después de la edición, ya casi un año después de la guerra, me temo que el capítulo sigue absolutamente vigente, el conflicto del Sáhara sigue siendo una causa absolutamente digna, pero está en lo mejor de nuestra decadencia. Luego, con System of a Down, un grupo tan comercial, tenemos una historia que me la pusieron en bandeja, y además es una historia que no conocía absolutamente nada. Todo el conflicto de Armenia, la diáspora armenia, lo sacaron además justo cuando tenían una guerra con sus vecinos de Azerbaiyán. Hicimos un programa temático sobre ello, nos lo pasamos muy bien. La canción de System of a Down es tremenda, todo se ha dicho, y la verdad es que es un conflicto que la realidad, lo he hablado luego con amigos que han vivido en Azerbaiyán y tal, y me dicen, a ver, System of a Down te están contando su película del conflicto, no sería un conflicto que podamos leer mucho en términos de clase, de antifascismo, si es verdad que al final este tipo de guerras que vienen, contienen detrás temas religiosos, temas de fronteras, temas de cómo cambió todas las fronteras aquello, la Unión Soviética en sus casi 90 años de existencia, pues al final acaban siendo temas muy, muy complejos, pero que al final siempre afectan a los de abajo. Pero bueno, es una historia que, para los que nos gusta la historia, mola. Luego, con la música de Moscú de Brigade, cuento una... repaso una historia que para mí es básica y que me preocupa que no conozca las generaciones nuevas, que ya ha pasado a formar parte del folclore, que es la de Ana Frank. Es una historia basiquísima, yo creo que debería estudiarse en las escuelas como algo fundamental y que no se conoce, que se permiten muchas veces hacer bromas sobre ellos los que la conocen, y a mí me parece que es tremenda. Y eso ha... acompañado de una buena banda sonora como Moscú de Brigade, un grupo que le mete en buena trayaca, mola. Con núcleo terco de banda sonora y a través de una canción, de un poema de Galeano, contamos la historia de los superhombres que ganan, de los muertos de hambre que le ganan al ejército nazi un partido de fútbol, el partido de la muerte en Ucrania en plena guerra, una historia muy bonita. Luego con Scorpions, que es quizá de los grupos que menos pegan con todo, la verdad es que es un caso muy muy claro de mezclar política y rock. La canción de Winds of Change, Los vientos de cambio, está narrando la caída del muro de Berlín y me sirve un poco pues para hablar de cómo era el ambiente de la música y cómo el rock fue un arma de propaganda también del capitalismo, que a veces nos creemos que por el mero hecho de tener guitarras rasgadas ya es de los nuestros, sino los Scorpions para mí no sería un grupo de los nuestros, están contando a otra cosa, pero bueno, me parece muy bien reflejado porque lo pone muy muy en bandeja. Y luego, para ir cerrando el libro, pues con la banda sonora de Zoo, de estos grupos nuevos que lo están reventando, están consiguiendo romper la barrera idiomática que tenemos aquí en el Estado español, tenemos mucho complejito con los distintos idiomas, cantando en valenciano, están siendo cabeza de cartel en festivales de todo el Estado y a nadie le importa, que es un grupazo. Tiene una canción muy bonita sobre una maestra represaliada durante la transición por querer educar a los niños en un pueblito de la Valencia interior en su lengua, en valenciano, y cómo fue represaliada, lo mal que lo pasó. Esta es una canción asociada directamente a la historia, es una maestra con nombre y apellidos. La verdad es que es una historia muy, muy, muy, muy bonita y que me sirve también un poco para repasar una realidad que está pasando ahora en todo el tema de la música más contracultural, la música protestona. Antes hablaba de esa vasquitis que teníamos los madrileños de los 90. Ahora en lo musical, en la música comercial al menos, ves los carteles de los festivales y son todo, o en la mitad del cartel, son grupos valencianos, y son grupos que muchos cantan en valenciano, cantan en su lengua, han saltado esa barrera, y muchos con letras políticas, o que te los van metiendo un poco así, orazo, que es el del que hablamos, han pegado como un saltito comercial, pero autogestionándose ellos, pero sí que están saliendo en los 40 y en Comunidad Valenciana y demás, pero es un grupo político, es un grupo de los nuestros, y te van colando las historias por detrás de un modo que a la derecha no les gusta. Es divertido ver cómo se cuela en el mainstream un grupo así que les hace supurar. Y cierro el libro con algo que es también el leitmotiv y es muy parecido a como lo abro. El libro lo abro con una historia absolutamente personal de, que lo llamo el día que me hice antifascista, el día que tuve claro cuál era mi bando, viene a ser el día que matan a Aitor Zabaleta, pocos días después graba Sociedad Alcohólica su disco en directo en Madrid. Yo soy de pueblo, era el primer día que íbamos a un concierto en Madrid, nos perdimos, era en la sala La Riviera que está al lado del Calderón, estaba todavía las flores de cuando mataron a Aitor, como se juntaron muchas sensaciones y como ese día tuve un poco claro, porque a ver, me flipaba mucho todo el tema futbolero, todo el tema de la grada, como un día que tuve claro de no, esto, lo tuyo es esto, los que asesinan a alguien por el mero hecho de ser vasco no son lo tuyo. Y lo cierro con la historia de Guillén Agulló, con la banda sonora de Aubryn Pass, que le dedica una canción maravillosa, No tingues por, no tengas miedo, pero no hablo tanto de Guillén Agulló, porque Guillén me pilló un poco pequeñito, pero sí vi la película que hicieron sobre Guillén el año pasado, vi esa película y que se centra mucho en el sufrimiento de la familia para que no quede como una lucha de bandas, sino para dejar claro el componente político. Yo vi reflejadísimo en el sufrimiento de la familia de Guillén, el sufrimiento de la familia de David Martín, que es un chico al que mataron en Arganda, un chico era de mi pueblo, el hermano de una amiga, que él realmente no era como Guillén Agulló, que era skin, que era activista antifascista, no me conocía, él simplemente era un chavalito que fue a otro pueblo de fiesta y como verían que era de otro pueblo, no iba a tener un bloque de gente que le protegiera. Al final es puro fascismo en aquella época tan dura de los años 90, en los que había agresiones continuamente en la calle, que era como esa moda de dar palizas. Y aprovecho para contar esa historia, contar la de Richard, un chico al que matan en Alcorcón, la de Rafa Ballarín, que al defenderse de una agresión chupó tal ego. Y es un poco para cerrar todo ese círculo de recordar un poquito pues un poco a pues las víctimas que hemos puesto de nuestro bando, que a veces no se cuentan, no se quiere obviar el componente político de este tipo de agresiones, Y sobre todo para no perder nunca la guardia, porque parece que a veces cuando crecemos no nos damos cuenta, porque ya nos llevamos pintas, no salimos de fiesta, no vamos por determinados sitios en los que esas cosas pasaban. Los nazis ya no van disfrazados de skins, ahora van disfrazados de otras cosas, pero siguen existiendo estas cosas. Y es un poco pues como... como en ese capítulo de cierre mezclo esa experiencia, esos recuerdos de lo de los 90 con vamos a seguir siempre, siempre alerta, tanto en la calle como en el frente institucional. Y bueno, y eso sería el libro, esas 30 canciones, como veis, variado, muchos grupos comerciales, no comerciales, poca música jamaicana, mucho punk, mucho hardcore, mucho rock. Y bueno, y eso es la mecha, y amenazamos con segunda entrega en 2022. Que nada, sí. Que ahora habíamos pensado que tenemos unas cervecillas y eso, y un poco de picoteo, y bueno, habíamos pensado poner las canciones de... No levantemos acontecimientos, ah. Sí, por supuesto, no, sí. Quiero que después, en otro ambiente, que también que, para quedarnos a charlar un rato, comentar y lo que sea, un poquito más así. Digo, pues, preguntar. ¿Habéis oído lo de... Pues vamos, pues. Yo como una zona de Barricada, por ejemplo, de Barricada, porque es la misma. Porque me lo guardo para el siguiente. Ah, ya. Es que hicimos programa sobre. Pues a partir de Bahía de Pasaya hicimos un programa prácticamente temático, pero no. Pero luego quería trasladarlo bien al tema escrito, porque la verdad es que da mucho Bahía de Pasaya, hila muy bien también con. Con el China, que no recuerdo mismo el título, bueno, para que no uchidarte, para, y quería hablar bien del tema de comandos autónomos, que me parece un tema interesantísimo. Y pero cuando estaba ya con la idea, es que ya estaba en la recta final del libro, un poco saturado de quería sacarlo, y digo, mira, me lo guardo para otro momento para hacerlo bien, para hacerlo como merece, porque si lo hago ahora va a salir un poco de correprisas, un poco chapucilla, y prefiero. Así que ya, aquí tenéis un adelanto en exclusiva, vaya de Pasaya y. Y los comandos autónomos van en la siguiente. Perdona, te quería preguntar, bueno, te quiero hacer dos preguntas en una. La primera parte sería, ¿qué volumen, digamos, qué cantidad has dejado fuera de este primer volumen? Como bien has comentado, pues que te has dejado bastante fuera. Y la segunda, que va un poco ligada a la primera, es si en algún momento has escuchado Escuela de Odio y su lucha cercana con la lucha minera, que apoyan mucho, digamos, toda la revolución que ha tenido, y en casi todos los discos tienen alguna canción en relación a ello. Ah, pues historias que se han quedado fuera. Mira, tenía un documento de Word, es que la idea original era hacer, como el programa Acción Fuego, 100 historias. Es una jodida locura, no da la vida, con lo cual se han quedado fuera así, en plan lluvia de ideas, pues se han quedado fuera. Tenía como 115, pues eso, y han entrado solo 30, pues calcula. Muchas están en fase absolutamente embrionaria, simplemente poner tal canción, esta historia. A partir de aquí seguro que hay algo que rascar. Y Escuela de Odio, pues es una de las que estaban. No sé cómo hilar la Revolución de Asturias del 34, nos parece un tema muy chulo para contar en el programa. Hemos hablado de él porque su comandante vivió muchos años en Asturias y se empapó muy bien de toda aquella historia. De hecho, considera que la Revolución del 34 es como... aquí la tenemos muy olvidada, eso lo se habla un poco en ambientes o muy, muy asturianistas o muy, muy... muy obreros, pero está un poco olvidada, pero fue una revolución que sí funcionó, fue una revolución que tuvo, que triunfó lo que triunfó, porque enseguida entró el ejército a sangre y fuego, pero fue una revolución que triunfó en lo militar durante un tiempo y funcionó en lo organizativo. Si nos molaría sacar algo, y seguramente es muy obvio que sea con Escuela de Odio. Pero ojo que a lo mejor lo sacamos de otro tema más, de otra manera más triste, el tema de Escuela de Odio, porque me parece el tema Asturias Arde, que es un temazo, a veces un poco como esa pornografía del disturbio, a veces, muchas veces, y en Asturias pasa mucho eso, muchas veces muchos disturbios, muchas barricadas casi se prendían para la foto sin tener el conflicto detrás real, no tenían una utilidad real, era porque luce mucho esa pornografía del, pues, como lo digo, de la barricada, del fuego, del minero encapuchado con el tirabique, y un poco criticar eso, porque me lo transmiten mucho su comandante y compañeros de allí, que a veces ese reflejo que tenemos muchas veces, que vemos desde fuera, la digna lucha minera, tiene muchas cosas detrás, pues no tan bonitas, no tan maravillosas, muchos sindicatos que han vendido a la gente, cómo se han usado los fondos mineros, y a lo mejor, en lugar de plantearlo como una glosa maravillosa, lo planteo como un poco también ver la parte, la cara B, para no autoengañarnos, pero bueno, eso, como todavía no me he sentado a escribir, ya veremos, pero vamos, qué escuela de esos tengo presente, porque yo soy muy de hardcore. Pues ya estaría, a tomar cerveza. Bueno, y lo que queráis comentarme, si queréis decirme el libro o lo que sea, aquí estamos. Siempre pensaba que justo podríamos.